que toma birra y coca, que levante las manos, vamos todos a cantar. Es lo que toma la vagancia cuando queremos salir a bailar. Ese toque que te pone bien, que te pone las pilas, requete bien y te mueves. Nos vamos de joda, no te borres, no te borres. Todos los que ya tomaron con las manos arriba, vamos todos a bailar. Esta es la cumbia de los pibes, la que te hace saltar y saltar. Esta noche voy a enloquecer y vamos a tomar hasta amanecer, hasta amanecer. Esta noche para todos los están alegres, recolgados, bien duracel. La noche es para todos los que están alegres, recolgados, bien duracel. Queremos tomar y tomar hasta amanecer. Queremos tomar y tomar hasta amanecer. Y toda la vagancia sacando. Vamos a tomar hasta amanecer.